de ese mundo malo. Allá aprende a fingir, allá aprende a robar en ese mundo malo. Ya vengo de allá. Los pies de Jesucristo.